y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y con esta música, en este día viernes, saludamos al porteño de ley, a Juan Carlos Junio. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todas y todas bien por allí? Bien, bien de viernes, como siempre, esperando el fin de semana largo. Bueno, tenés razón, este es largo, bueno, muy bien. Mirá, me interesa hacer un breve comentario hoy sobre un dilema que tiene mucha importancia en la actual coyuntura, que está planteado entre los que dicen que Horacio Rodríguez Larreta es como Macri, es Macri en realidad, pero otros no, otros dicen que son distintos. Por lo tanto, creo que vale la pena pensar si en esencia son parte del mismo proyecto político o son personajes distintos y contradictorios. Los que creen que son distintos consideran sus matices, que siempre existen efectivamente. ¿Qué dicen? Horacio Rodríguez Larreta es un buen gestor, tiene más nivel cultural, no aparece como un poderoso empresario vinculado a todo tipo de corrupciones. Sin embargo, Mauricio Macri es su inspirador, Horacio fue su discípulo y coexistieron y se potenciaron durante las gestiones de ambos en la ciudad de Buenos Aires y luego cuando Macri fue presidente de la nación. ¿Y quiénes son los que empujan esta diferenciación entre halcones y palomas, entre moderados y agresivos, etcétera, etcétera, y que presentan a Rodríguez Larreta y Vidal como moderados y a Macri y Bullrich como halcones? Bueno, esencialmente son el Clarín y la Nación los que tienen elaborado este distingo. Por eso estimo que lo que vale la pena es repasar lo central para definir a los personajes políticos e históricos, que son su ideología y los intereses que representan y defienden. Por eso, veamos qué ciudad está haciendo, no solo proyectando, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es una continuidad de la visión de Macri o es distinta a partir de esos matices que los diferencia? Bien, para eso me propongo repasar muy rápidamente tres o cuatro temas centrales de la gestión de uno y del otro. La primera es la educación. Decía un clásico liberal, Domingo Faustino Sarmiento, si querés ver la esencia de un gobierno, ponderá y fíjate en el presupuesto de educación que se asigna. Veamos entonces, en el 2007 el presupuesto educacional en la ciudad era el 27,8 durante la gestión de Mauricio Macri. Mauricio Macri empezó a reducirlo, luego continuó Horacio Rodríguez Larreta su reducción y ahora en el 2021 del 27,8 estamos en el 17%, 11 puntos menos que lo hicieron entre ambos. La ciudad de Buenos Aires llegamos así a ser de las más ricas del país, pero en términos presupuestarios dedicados a la educación, es la que menos presupuesto le asigna, ¿no es cierto? O sea que en este punto no hay duda que hay una misma política entre ambos. Y siguiendo con la educación, está el tema emblemático del salario docente. ¿Cuál es el enfoque de uno y otro? Durante la gestión de Macri y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el sueldo de maestras, maestros y profesores bajó un 24%. Y el ministro de Educación de Mauricio Macri, Norodowski, criticaba una gran huelga que ya en el 2008 hicieron maestros y maestras con una carpa de 13 días de paro porque decía que era un reclamo político. Y la ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, enfrenta y descalifica también a los maestros con el mismo sentido que el ministro de Mauricio Macri. Y no podemos eludir lo muy actual en esta materia. Mirá, Larreta dispuso la vuelta inmediata a la presencialidad sin distanciamiento, amontonando niños y jóvenes, antes de la vacunación masiva y con un déficit de ventilación manifiesta. Y en ese sentido, sigue la línea de Macri, de Mauricio Macri, desde el inicio de la pandemia, de negacionismo sanitario, y Macri hace y dice lo mismo que Bolsonaro. Y en realidad, Larreta y su ministra Soledad hacen lo mismo con una postura y con una pose un tanto diferenciada. Sin embargo, la postura es la continuidad del pensamiento de Mauricio Macri. Digamos en este punto que Macri también compró computadoras mientras desactivaba el plan Conectar Igualdad, solo que las compró, las computadoras para educación, al grupo Clarín, a $1,500 cada uno. Vamos rápido a la salud. La política de Mauricio Macri fue de privilegiar las prepagas, o sea, la privatización del sistema, achicando el presupuesto estatal para equipamiento hospitalario, para incorporación de nuevas tecnologías. Hubo restricciones salariales al personal médico y las enfermeras y enfermeros, y ha sido una constante también durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Mira, Horacio Rodríguez Larreta ha batido el récord de renuncias masivas de enfermeras y enfermeros. Está claro que continúa con la misma política que inauguró Mauricio Macri, que recordemos, en materia hospitalaria, ocupó militarmente el hospital Borda, una acción represiva e invasiva muy recordada. Dos palabras sobre las políticas urbanistas, Roberto. La ciudad tiene un 25% de los espacios verdes que tienen otras ciudades del mundo. Asunto muy conocido. ¿Cuál fue la política de ambos líderes del PRO en la ciudad? Bien, desde siempre fue vender tierra pública a las grandes corporaciones de la construcción. O sea que los autodenominados desarrolladores han sido, como solemos decir en esta columna, los grandes suertudos, tanto de Macri como de Horacio Rodríguez Larreta. Desde Macri se vendieron 500 hectáreas de tierra a esos desarrolladores suertudos, y ellos construyeron consecuentemente cientos de miles de metros de cemento. En realidad, Macri fue el gran ariete y Larreta lo continuó con un afán que superó al maestro. Y ahora, en los últimos tiempos, este afán de construcción tiene una furia como quizá nunca en los 12 años de acción de ellos. Los últimos proyectos son el ejemplo más palpable: las murallas monstruosas de Costa Salguero y ahora los nuevos edificios que pretenden hacer en la ex ciudad deportiva, con 145 metros de altura, una cuadra y media a lo alto, ¿no es cierto? O sea, en este punto crucial para la vida de nuestro pueblo porteño, la continuidad ideológica y de asociación de intereses con los negocios inmobiliarios ha sido absoluta, con la consecuente y creciente pérdida de aire, de verde, de cielo, de sol, a expensas de nuestras ciudadanas y ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, que con Mauricio Macri y con el bueno de Horacio seguimos con este mismo afán crear barrios cerrados, barrios privados, en fin, la misma política en materia, yo diría, constructiva y de cemento. Dos palabras de las políticas sociales: siempre estuvieron ausentes antes y ahora. Mauricio Macri, recordarán, creó la USEP en el Ministerio de Medio Ambiente para mantener el orden. que también recordaremos que realizaban desalojos nocturnos violentos de la gente en estado de abandono. Su jefe era Pepín Rodríguez Simón. Ahora, con Horacio, los indigentes ya son 300.000 en la ciudad, y los que duermen en la calle ya son cerca de 8.000, y tiene otro récord. Logró acentuar la caída de la clase media Horacio Rodríguez Larreta, que también viene desde Mauricio, del 51% al 44%. También ambos han achicado la clase media. Y dos o tres otros atributos. Con Mauricio, el gasto en publicidad era exuberante. Con Horacio continúa su crecimiento presupuestario, pase lo que pase. Esta derecha Focus Group le asigna a los temas de consultorías y todo ese tipo de cosas una cantidad enorme de dinero. Lo mismo que el veredismo viene de Mauricio Macri y el Horacio continúa consecuentemente. Mauricio Macri vetó 100 leyes. Horacio Rodríguez Larreta, en cuanto asumió, comenzó también vetando leyes de tierras que estaban pegadas a lo que después fue el Arena ahí en Villa Crespo, despropiación, vetó leyes de expropiación de inmuebles que se le iban a entregar a trabajadores. En fin, Horacio apeló el fallo que declaró inconstitucional el veto de la ley del aborto no punible, continuando con la misma ideología de Mauricio Macri. Y para terminar, la mortalidad infantil, que fue creciendo desde Mauricio Macri, no paró y ya es más del doble en el sur que en el norte. En definitiva, Roberto, yo creo que los matices, claro que existen, pero la ideología y los intereses económicos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta son los mismos. Por eso que nadie se confunda con eso que propugna el Clarín y la Nación, de que uno es bueno y el otro fue malo, de que uno es moderado y el otro es extremista. En esencia, responden a la misma ideología y a la misma política. Muchas gracias, Juan Carlos. Que tengas buen fin de semana. Estoy apretadísimo. Me tengo que ir a las noticias bueno, de las 10. Te mando un fuerte abrazo. Discúlpame. Sí, hasta no. Será hasta mañana. Buen fin. Chao, chao.